Andrea Juanico nos envía una fotografía. Dice: buen día, hermosa helada. Así es. Algo nos adelantaba ayer Lisandro Torrens, que como se había comportado la jornada de ayer, era muy posible de alguna helada. Bueno, hoy esta helada, las primeras de este otoño 2022, lo que nos indica, como está comenzando, que va a ser un otoño duro, un invierno duro también al respecto. Gracias, Andrea, por esta fotografía. Si mal no recuerdo, esto sería la zona de Fausón, creo, si no me equivoco. Si no, me corregís, Andrea, pero te agradecemos muchísimo por esta fotografía que nos envías en la mañana hoy. Nos vamos a Expoagro. Les he contado que hay mucha información de Expoagro para compartir con ustedes. Y en el marco de nuestros diálogos con distintas empresas, fue oportuno de acercarnos a través del pool de periodistas con la empresa Class Argentina. Allí, donde también tuvo su stand nuestro convecino Cristian García de Class Argentina 9 de julio, fue oportuno en conocer las novedades para esta empresa alemana con presencia en toda Latinoamérica. Y allí, además de su presidente para Class Argentina, Santiago Lacroix, y su vicepresidente para la Argentina, Reinaldo Postaccini, también director para Sudamérica de Class, dialogamos luego de la presentación con precisamente Reinaldo Postaccini, alguien que nunca olvida su paso por 9 de julio y en especial su paso por la Escuela Técnica número 2. Es más, en esta nota que vamos a compartir lo hace mención también. Class Argentina estuvo en Expoagro, allí estuvo Acontecer Rural, el Regional Digital, el diálogo con el vicepresidente de Class Argentina, Reinaldo Postaccini, nos cuenta las novedades de la marca alemana en la Argentina. No, realmente es un orgullo y estar en esta exposición donde, bueno, el clima no nos acompañó como quisiéramos, pero realmente tenemos una gran oportunidad como empresa mostrar nuestra tecnología. Además de haber estudiado el 9 de julio y ser parte de esa comunidad durante muchos años, realmente fue mi entrenamiento profesional y creo que hoy mostrar que Class tiene una tecnología diferente que nuestros competidores es realmente un orgullo. Es decir, porque esta tecnología se desarrolló, se probó y gran parte de las ideas fueron hechas en Argentina. Por eso podemos mostrar con mucho orgullo esta tecnología que tardamos más de 10 años en desarrollar una cosechadora con el mismo consumo de combustible, más aumentar la capacidad entre un 20 y 25% de rendimiento. Bueno, estamos hablando de la Lexion 7000, la Lexion 8000. Bueno, contanos, amplíanos el chasis sobre estas máquinas. Bueno, estas máquinas fueron rediseñadas desde la cabina, una cabina totalmente nueva, con acceso a una tecnología totalmente diferente, con una, para mí es la máquina más avanzada en el mundo en el tema de automatización. Es decir, la máquina puede empezar a detectar desde la plataforma hasta el final del flujo de la paja, como también así el cereal que está dentro del tanque grano en forma automática. Eso lo hace a través de su sistema CEMOS automático, que hace que la máquina se autorregule en cualquier condición. Y cuando encuentra un operario de alta calificación, puede dialogar con la máquina, así optimizando la performance de la máquina. E inclusive el cerebro de la máquina guarda esas informaciones. Para esto ya estamos muy cerquita de la automatización total de una cosechadora. Reinaldo, en Argentina el picado, el 50% de ese picado lo hace una Jaguar. Sí. Y precisamente aquí en Expoagro se está presentando una nueva Jaguar para mejorar esa labor de nuestros contratistas forrajeros. Sí, en eso también es realmente un gran salto el Orbis, la nueva generación de Orbis. Es un Orbis fantástico, una máquina totalmente estampada, es un sistema de producción totalmente innovador, donde el chasis es estampado, pudiendo así tener un mejor copiado del terreno, un mejor perfil para cortar en forma exacta en el terreno, como también así el plegado. Se ha mejorado 3 veces la velocidad del plegado del cabezal, sea mejorar el transporte, el material de la picadora, como también hemos mejorado la cabina, igual que las Lexion, y el motor, que también al traducir al SEMO Auto Performance, bajamos hasta un 7% el consumo de diésel y aumentamos hasta un 12 o un 15% la capacidad de la máquina. Bueno, todo productor, contratista que quiera una clase en 9 de julio y de la región puede acercarse a Cristian García y en 9 de julio. Sí, sí, por supuesto. Cristian es un chico que realmente... Nació prácticamente en clase. Sí, él a los 18 años vino a trabajar con nosotros. Siempre recuerdo, empezó en San Salvador, Entre Ríos, después pasó por Sunchales, después por Oncativo. Luego tuvimos una discusión, que es bueno a veces los jefes y los empleados tener discusiones, punto de vista distinto, y luego al poquito tiempo me acompañó en Paraguay haciendo un trabajo excelente en la distribución de clases en Paraguay. Realmente a Cristian le debemos mucho lo que ha hecho, transmitir lo que nosotros le enseñamos, es decir, el boca a boca, lo que creo que en Argentina tenemos que volver a nuestros hijos, a ayudar a enseñar que el trabajo tiene una importancia muy grande. Para eso, como Cristian es un muy buen ejemplo y también un ejemplo de familia, porque él cuando se decidió regresar de Paraguay era por su padre, que estaba en condiciones difíciles, lamentablemente se fue, pero realmente para mí eso también marca quién es una persona y por qué él es así. Gracias y un gusto encontrarte, Reinaldo. No, para mí es un gusto que usted nos acompañe y mandar a la audiencia de 9 de julio un saludo de una persona que debe su educación a 9 de julio. Bien, Reinaldo Postachini, vicepresidente de CLAS Argentina y director comercial para Sudamérica de CLAS, nos dejaba estos conceptos y estas tres herramientas para la agricultura en la República Argentina, ¿no?